Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es David Estanque y mi esposa Rebeca Estanque. Somos de la iglesia de Alzad en Loma Linda, California. Antes de comenzar este estudio de hoy, vamos a pedir la bendición y tener una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias te damos porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Amén. Danos discernimiento, entendimiento, para que estas lecciones puedan ser prácticas en nuestras vidas, Señor. Ahora acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera invitarles a que busquen en sus Biblias Eclesiastés 3, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. El rey Salomón nos habla y nos describe las etapas de la vida que cada ser humano tiene que vivir. Ellas son, incluyen nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra adultez y también nuestra vejez. Aunque todos nosotros experimentamos estos ritmos que Dios ha creado en la naturaleza y aún en nosotros mismos, estos ritmos nos afectan a cada uno de nosotros en una forma diferente. Cada uno de estos cambios de ritmos que nos afectan a cada uno en una forma diferente, estos ritmos moldean nuestras vidas de una forma u otra. Podríamos hacer un resumen de cómo existen estos tipos de ritmos, que podríamos llamarles cambios cíclicos. Uno de esos ritmos es el orden y ritmo, y el otro es los ritmos de la vida. Así que valga la redundancia, ¿verdad? También existen cambios que no son cíclicos, que no tienen un ritmo. Y ahí encontramos tres. El primero que podemos mencionar es los cambios inesperados. El segundo, las transiciones. Y el tercero, las interacciones. Okay. Y ahora, durante todo este estudio que vamos a tener, vamos a hablar con un poquitico más de detalles de estos tipos de cambios cíclicos y no cíclicos. Dios convirtió nuestra tierra de un estado desordenado a un estado de perfección. Dice que metódicamente separó el día de la noche, dividió las aguas, mostró la tierra seca, germinó en ella plantas y creó lumbreras que marcarían los ritmos de la tierra, las estaciones, los días, los meses, los años. Al llenar el mundo de seres vivos, lo hizo de forma ordenada e impuso orden sobre ellos y dijo: creced y multiplicarse. El orden es la primera ley del cielo. Y esto es algo que una de mis autoras preferidas dice en Testimonios, capítulo 6, versículo o párrafo 204. Dice, el orden es la primera ley del cielo. A pesar de que el pecado introdujo desórdenes en el mundo, los ritmos marcados por el principio siguen siendo rigiendo nuestro éxito. Y vamos a ver un poquito de lo que nos dice allí Génesis 1:1. El enfoque particular de Génesis 1:1, por supuesto, es la transformación de la tierra de una condición desordenada y vacía a un mundo que Dios, el sexto día, declaró bueno en gran manera. En resumen, este comienzo es el inicio de nuestro mundo. ¿Qué podemos decir? Vamos a buscar en Génesis, capítulo 8, versículo 22. ¿Cómo se ve el orden en este lugar? Génesis, capítulo 8, versículo 22. Leo en Génesis 8, el versículo 22. Y nos dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Muy bien, dice, inclusive después de la caída, las estaciones van y vienen de manera ordenada en general. Por lo tanto, junto con las lumbreras del cielo, es decir, el sol y la luna, para separar la noche del día. Y sirven como señales para las estaciones, los días y los años. Vamos a pensar un poquito en el impacto que tiene el sábado en nuestra vida. ¿Cómo impacta en tu vida en forma regular, especialmente en tu vida familiar? ¿Cuáles son las ventajas específicas? No solo del sábado, sino del hecho de que este día llegue con regularidad. ¿Qué nos podrías decir, Rebeca? Es algo bien lindo el hecho de que podemos estar esperando el sábado. Es tan regular que sabemos que está al doblar de la esquina, podemos decir. Sabemos que Dios estableció que 6 días trabajaríamos y el séptimo descansaríamos. Y ese sábado es parte de ese ritmo semanal que nos prepara y nos anticipa ese momento en donde estaremos en comunión con nuestro Dios. Así que es algo hermoso poder tener la seguridad que el sábado nos espera, aun cuando tengamos quizás una semana de tanto trabajo, de tanto agobiamiento. Sabemos que el sábado, el oasis, está listo allí alrededor de la esquina, porque Dios así lo decidió, para que nosotros nos gocemos en ese día y nos comuniquemos con Él. Qué ventaja poder tener un Dios que es detallista. Amén. Detallista hasta el punto que nos da un día especial para que nosotros recobremos nuestras energías. Bien, queremos terminar con una oración. Le voy a pedir a Rebeca que tenga una oración final. Inclinemos nuestro rostro. Gracias te damos, Señor, porque podemos dedicar tiempo con libertad para estudiar tu palabra. Gracias porque nos has dado la promesa del Espíritu Santo que nos ilumina y que nos permite, Señor, encontrar esos tesoros que tú tienes escondidos pero listos para nosotros. Estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarles a todos al próximo estudio que lleva como título Los ritmos de la vida. Muchas gracias y bendiciones. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es David Estanque y mi esposa Rebeca Estanque. Ambos somos miembros de Alzad Seventh Day Adventist Church aquí en Loma Linda, California. Pero antes de comenzar el estudio de hoy, queremos pedir la bendición de Dios con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Ahora te pedimos que durante este estudio tú nos guíes, que tu Santo Espíritu esté con nosotros y que lo que aprendamos sea de beneficio para nuestra vida y para la vida de los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la serie es Los ritmos de la vida. Y el tema de hoy se llama también Los ritmos de la vida. Y esta parte la voy a tener yo. Es una parte bien interesante. Casualmente David y yo estamos estudiando acerca de los ritmos de la vida y específicamente hay uno que se llama los ritmo o el ritmo circadiano. Este reloj biológico o circo o ritmo, ciclo circadiano es un ritmo que Dios creó en el ser humano. La palabra circadiano viene del latín circa, que significa alrededor, y diano de la palabra día. Así que este ciclo o este ritmo circadiano tiene aproximadamente 24 horas. Y sabes una cosa, David, se han hecho varios estudios científicos donde se estudiaron algunos animalitos, algunos ratoncitos, donde se le quitó una pequeñita glándula, un pequeñito órgano que se encuentra en el hipotálamo, no solo de los animales, sino también de los seres humanos. Y al quitar ese pequeñito órgano, se destabilizaron todos los ritmos biológicos del animal. Y aún así pasa también en los seres humanos. Este ritmo circadiano rige los ciclos del dormir y el despertarse, los ciclos de la memoria, los ciclos de segregar ciertas hormonas, como el cortisol en la mañana específicamente, la melatonina en la noche, y todos se rigen por el ciclo de la naturaleza, que es el día y la noche, las 24 horas de día y la noche. Y sabes una cosa bien interesante, y le quiero compartir con el público, que este circo o este ritmo circadiano se reactiva cada mañana, y ustedes saben con qué, con la luz solar. Así que cuando nos despertamos por la mañana, abrimos nuestros ojos, lo primero que debemos hacer es abrir las ventanas, dejar que la luz solar entre por nuestros ojos, por la retina, inmediatamente va a una pequeña glándula o órgano llamado núcleo supracuasmático, un término científico, pero es el reloj maestro que tenemos todos los seres humanos y aún ciertos animales y que rigen los demás relojes que controlan todas nuestras funciones físicas y biológicas. Pero no solo tenemos ese ritmo o ese ciclo natural y biológico dentro de nuestro propio organismo, sino que también estamos regidos por etapas, por ciclos y ritmos de la vida que afectan toda nuestra existencia. Encontramos la etapa de la infancia. ¿Cuál es la que le sigue? La juventud. La juventud. Después viene la adultez, es la que tenemos quizás nosotros, y ya vamos en camino hacia La vejez. La vejez. Y vemos ejemplos en la Biblia que nos describen cada una de esas etapas. Vemos en Jueces 13:24 cómo se describe a Sansón creciendo, poniéndose fuerte. Vemos también a Isaac cómo va creciendo, es destetado y Abraham lo dedica al Señor. La juventud también, la adultez y después también vemos la vejez. Estos son ritmos que todos nosotros experimentamos, David. No hay nadie que pueda decir que no va a experimentar los ritmos de la infancia, la juventud, la adultez y la vejez. Algunos son interrumpidos por la muerte o por ciertas calamidades, pero naturalmente tenemos que pasar por cada uno de ellos. Pero cada uno de nosotros somos diferentes y experimentamos estos ciclos en forma especiales, individuales. Pero una cosa muy interesante y algo que nos debe hacer pensar, el hecho de que experimentamos estos ciclos y esas etapas de la vida en forma diferente, individuales, nos permite que seamos diferentes y que esa diferencia nos ayude a poder ayudar a otras personas también. ¿Se imaginan ustedes si el mundo fuera donde todo el mundo es igual? Donde nada pudiéramos compartir porque ya todo lo que yo sé, la otra persona lo sabe. No sería una cosa agradable, pero Dios en su maravillosa sabiduría ha permitido que cada uno de nosotros experimentemos esas etapas de la vida en formas diferentes para que nosotros con esa diferencia podamos compartir con otros y podamos aportar a otros esas cosas que nosotros hemos aprendido. Una cosa interesante también la encontramos en Proverbios 20:29, donde nos dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Qué tú entiendes por este versículo, David? Pues que los jóvenes, su gloria es la fortaleza. ¿Y pueden ellos compartir eso con el resto de las personas y quizás los ancianos? En cierta forma, sí. Ya, cómo no. Dicen que nosotros, cuando ya nos estamos poniendo un poquito más viejitos, nos encanta estar cerca de los jóvenes, porque en cierta forma nos contagia su energía, su fortaleza, su deseo de vivir, su sueño, y nos hace en cierta forma un poquito más jóvenes también, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice de las personas que están viejitas? ¿Pueden compartir ellos algo con los jóvenes? Pueden compartir mucho, porque tienen mucha experiencia. ¿Cómo es que dice el versículo? Allí también. La hermosura de los ancianos es su vejez. Siempre podemos enriquecernos con toda la sabiduría que estas personas mayores han alcanzado a través de todos los años. Y nos permiten a nosotros ser más, más ricos en nuestra experiencia también. Muy bien, gracias por compartir este tópico tan interesante. Y vamos a tener alguna aplicación para esto, ¿podemos tener? Claro que sí, claro que sí. El saber de que Dios controla nuestras vidas, nos da ese ritmo, nos da ritmos biológicos, ritmos físicos, etapas de nuestra vida, y que gracias a esas diferencias podemos ayudar a otras personas también. Pues muchas gracias, Rebeca. Vamos a concluir por este momento y queremos invitarles a ustedes a tener una oración para finalizar este tema. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias te damos, Señor, porque eres un Dios detallista. Un Dios que ha puesto un ritmo especial y biológico en nuestras vidas, que controla todas nuestras funciones. Pero no solo eso, Señor, sino que también controlas las etapas de nuestras vidas y nos das la oportunidad de ser diferentes para ayudar a otras personas. Gracias por tu amor. Bendícenos. En tu nombre lo pedimos. Amén. Queremos invitarles a todos ustedes para nuestro próximo tema, que lleva como título Transiciones. Una vez más, queremos verlo con nosotros en el programa Una pausa en el camino.

un accidente automovilístico, en fin, muchas cosas que pueden ser malas, aparentemente. Por supuesto, todos los cambios estos no deben de ser, no tienen que ser negativos. Tal vez exista el momento en que podamos tener una promoción en el trabajo que nos mejore nuestras condiciones económicas. O quizás podamos conocer a nuestro futuro cónyuge, que muchos recibirán con agrado. De cualquier modo, podemos estar siguiendo un ritmo e incluso teniendo una rutina. Cuando sea de forma instantánea e inesperada, resultamos grandemente o gravemente afectados. En el caso de Job, él no previó lo que venía en esta etapa de su vida. Y posiblemente ninguno de nosotros podemos prever algo así. Pero quería hacer un hincapié. Es cierto que él no estaba listo para esos cambios. Esos cambios fueron inesperados para él. Pero ¿qué fue lo que permitió que Job pudiera mantenerse en medio de esos cambios tan terribles? Cuando yo estaba leyendo ese pasaje, me parecía una cosa que yo creo que muy pocas personas en este mundo han pasado una cosa así. Era una calamidad tras una calamidad. No terminaba la otra persona de dar el reporte, ya estaba dando un reporte aún peor. ¿Qué fue lo que permitió que Job pudiera mantenerse en medio de esos cambios tan drásticos, inesperados y terribles en este caso? La confianza en Dios. Y es algo que le dio a él la esperanza y la fuerza de seguir adelante, aunque todo se venía abajo. Tenemos en el caso de Abel, que fue asesinado. Tenemos el caso de José, que no esperaba, y sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto. En ambas historias, los miembros de la familia fueron traidores, y en ambas historias, las familias se vieron afectadas por lo que sucedió a los otros miembros. ¿Cómo te ha ayudado la fe en medio de las pruebas que inesperadamente interrumpieron los ritmos de tu vida? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo? Yo le podría preguntar a mi esposa, ¿cómo? Y ella tiene muchas respuestas para esto. Cada uno de nosotros hemos tenido en algún momento algo así, pero la confianza en nuestro Dios nos da fuerza para seguir adelante. Quiera que, mirando estos ejemplos, escuchando estas historias, podamos aprender y que cada uno de nosotros podamos incrementar nuestra confianza en Dios cada día. Amén. Queremos terminar este tema y le voy a invitar a Rebeca que tenga unas palabras de oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que hay cambios inesperados que interrumpen los ritmos ordenados de nuestra vida que tú creaste, Señor, gracias porque te tenemos a ti, porque podemos en medio de esos cambios terribles confiar que tú estás a nuestro lado y que darás solución a nuestros problemas. Gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz para que nosotros fuésemos salvos. Estas cosas te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y queremos invitarles a todos a su programa preferido, Una Pausa en el Camino, con el próximo tema, Transiciones. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es David Estanque y mi esposa Rebeca Estanque. Ambos somos de la iglesia Alzad SDA Spanish Church en Loma Linda, California. Pero antes del estudio, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú estás con nosotros. Amén. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu inunde nuestras mentes y podamos aprender más de ti, Señor. Amén. Que podamos tener una aplicación especial en nuestras vidas. Y que esta aplicación tenga efecto para aquellos que nos rodean. Amén. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el estudio de hoy vamos a estar hablando de transiciones. Como seres humanos estamos siempre atados a ciertas tradiciones, hacia ciertas costumbres, y nos cuesta trabajo los cambios y también las transiciones. Pero en el mundo político en el que vivimos, en estos momentos, podemos ver que la palabra de moda es transición. Estamos viendo en estos momentos lo que está pasando en Venezuela. Algo tan triste, algo que cuando vemos las noticias nos parece mentira. Ha ocurrido una transición, está pasando del poder del presidente Maduro ahora un nuevo presidente. El pueblo está en caos y no nos gustan esas transiciones así tan bruscas. Pero exactamente, ¿qué cosa es una transición? La transición es el periodo de tiempo en que nos adaptamos, superamos, maduramos y aceptamos un cambio determinado en nuestras vidas. Eso es lo que significa la palabra transición. Y hay en la palabra de Dios un ejemplo muy especial donde nos habla de un personaje, uno de mis personajes bíblicos preferidos. Y es un personaje que tuvo dos nombres, un nombre antes de la transición y un nombre después de la transición. Y me refiero a qué personaje tú crees, David. A Saulo de Tarso. Ok, exactamente. Este personaje, Saulo de Tarso, era un hombre que era instruido a los pies de Gamaliel, un hombre que era sabio según los conocimientos del mundo de su tiempo, era ciudadano romano, tenía una educación griega, helenística, era un hombre que cumplía la ley según los fariseos en todo el sentido de la palabra. Y vemos a este hombre que no solamente era una persona ducha en las cosas de Dios, aparentemente en el cumplir la ley de Dios, pero tenía un celo tan grande que su celo lo llevaba a perseguir aún a los cristianos de ese tiempo y los perseguía en una forma que los llevaba a la cárcel y no diferenciaba entre mujeres, hombres o niños y los llevaba a la cárcel y a la muerte. Pero ¿qué ocurre en camino a Damasco cuando él va con un decreto que le permite arrestar a todas las personas que estaban allí en Damasco? ¿Qué pasa en el medio del camino? Una luz increíble, ¿verdad? Que llena todo el camino en ese momento, lo ciega a él y de esa luz tan increíble y sobrenatural, se escucha una voz y él escucha a las personas, escuchan algo, pero no pueden identificarlo. Pero Saulo puede escuchar la voz que le dice, ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí vemos que ese es el encuentro, el momento determinante donde la vida de Saulo se encuentra con Jesús. Él mismo lo describe, esa experiencia, como, dice, como un abortivo. Yo, como el último de los apóstoles, me encontré con Jesús. Y ahí comienza la transición de la vida de Saulo. Y comienza a cambiar de un hombre perseguidor de la fe de Jesús y de Jesús a un hombre que daría su vida por el mismo Jesús que había perseguido y que llegó a ser un campeón verdaderamente del Evangelio. Y que no tuvo a menos su vida y sabemos por la escritora, una de nuestras escritoras favoritas, Elena White, que dice que murió, y la historia lo dice, murió decapitado. Y que en esos últimos momentos que él tuvo, antes que le cortaran la cabeza, su pensamiento se fue hacia adelante en la presencia de ese Jesús que fue su compañero durante toda la vida. Qué interesante cómo esas transiciones, que son cambios también, que nos ayudan a adaptarnos, a madurarnos, nos ayudan a crecer también en nuestra vida cristiana. So, no solamente son transiciones físicas las que ocurren alrededor nuestra, sino transiciones espirituales. Y podemos ver algunos de esos cambios producidos en el apóstol Pablo. Quisieras decirme algunos de ellos, David, se encuentran en Hechos de los Apóstoles en las páginas 97 y 98. Vamos a mencionar solamente tres que se nos describen allí. Dice, sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina. Sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Saulo más que todo el mundo. ¿Qué podríamos decir para quizás cada uno de ustedes que nos están viendo y escuchando en este día, quizás nosotros también en nuestra experiencia, David, cuando pensamos que esos cambios, esas transiciones son demasiado grandes para nosotros y que quizás nosotros no podemos enfrentarlas y aún pasar esas transiciones, adaptarnos a ellas? Hay un versículo que el mismo Pablo nos brinda y que nos ayuda en momentos en que podemos tener la tentación de pensar así. Y se encuentra en Filipenses 1:6. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo que tenemos un Dios que no empieza una obra y la deja a la mitad. Tenemos la confianza que ese Dios que empezó una obra en nosotros, aunque está esa obra que está comenzando es una lucha, es una transición, es un cambio, Él nos dará la fortaleza para poder sobrellevarla y salir victoriosos. Qué bien, qué hermoso tema. Bien, hemos llegado al final de esta parte. Y queremos que tú tengas una oración, Rebeca. Con mucho gusto. Inclinemos nuestro rostro. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que tenemos que pasar por cambios, por transiciones, que permiten que nosotros nos adaptemos a esos cambios, gracias porque tú estás a nuestro lado, Señor, a cada paso, y que nos haces victoriosos, y que nos permites crecer a pesar de esos cambios, Señor. Gracias por la experiencia de Pablo. Gracias por la experiencia personal de cada uno de nosotros también. Te pedimos que tu Espíritu esté en medio de nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y le queremos invitar para el próximo tema que lleva como título Interacciones. Las interacciones. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es David Estanque y mi esposa Rebeca Estanque. Ambos somos de la iglesia Alzad SDA Spanish Church en Loma Linda, California. El título de la serie que hemos estado estudiando es Los ritmos de la vida y el tema de hoy es las interacciones. Así que vamos a tener unas palabras de oración antes de comenzar este tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por que tú estás con nosotros. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu esté en nuestro medio y que lo que aprendamos lo podamos compartir con los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las interacciones. Wow. Todos tenemos interacciones en este mundo. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Continuamente nuestra vida es impactada por la forma en que otros interactúan con nosotros. De igual manera, nosotros impactamos a otros al interactuar con ellos. Esta interacción puede ser para bien, puede ser para mal. Como creyentes debemos intentar siempre de ser una influencia para bien. Dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La Biblia es un libro de relaciones. Dios nos creó para relacionarnos con los demás. De hecho, muy pocos vivimos aisladamente. En primer lugar, nadie podría existir si no fuera por los demás. Incluso después de nacer, necesitamos que alguien nos cuide, al menos hasta cierta edad, cuando se supone que podríamos existir por nuestra propia cuenta. Aunque las mascotas, los perros, los gatos pueden ser una grata compañía, nunca va a ser como tener a un compañero. Por ende, no es de extrañar que la familia y las relaciones familiares sean tan esenciales para nuestra existencia. En muchos aspectos, el principio es simple. Si actuamos de forma amable y compasiva con los demás, seremos una influencia positiva para ellos, incluso hasta el punto que podremos cambiar la vida de una manera muy positiva. Así lo hizo Jesús. Así como Jesús lo hizo, Él cambia la vida de la gente de una manera muy positiva. Y recordemos que nuestra influencia será para bien o para mal, incluso en una forma sutil. Leo otra vez este versículo que nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una cosa interesante, David, de ver cómo esos cambios no cíclicos, ¿verdad?, que dijimos que son, hemos estudiado, que son lo inesperados, cambios inesperados, también las transiciones, ahora también las interacciones. Y vemos cómo cada uno de esos pasos ayudan a desarrollar nuestras vidas, ¿verdad? Especialmente la vida cristiana. Yo me estaba acordando, ya haciendo un resumen final de estos estudios, me estaba acordando de los discípulos de Jesús. ¿Te acuerdas cómo eran ellos al principio? Eran personas que eran incultas, ¿verdad? Muchos de ellos pescadores, no tenían mucha cultura, mucho conocimiento, eran aferrados a las costumbres judías y tradicionales de su tiempo, que estaban a veces en choque con la verdad que el rabino Galileo les estaba trayendo, su maestro, ¿verdad? En muchas ocasiones ellos cayeron en conflictos de celos, de competencias, ¿se recuerdan? Me acuerdo de los discípulos, los hijos del trueno, viendo a quién se sentaba a la derecha y quién se sentaba a la izquierda. Vemos también ocasiones donde esos discípulos abandonaron al Señor, donde llegaron algunos de ellos a traicionar al Señor. Pero a pesar que experimentaban esos cambios inesperados, dolorosos para algunos de ellos, muy dolorosos, como el caso de Pedro, ¿verdad? Vemos también que había una transición en sus vidas, donde poco a poco el Espíritu Santo y la obra de Jesús iba transformando sus vidas. Y vemos ahí cómo esos discípulos fueron cambiando de tal manera que a veces las personas que estaban a su alrededor podían reconocer que ellos habían estado con Jesús por su forma de hablar. Así que habían sido afectados en una forma positiva por la influencia de Jesús. Vemos también allí cómo al ocurrir esas transiciones, también los prepara a ellos para entonces poder interaccionar con el mundo y llevar el evangelio con poder, ya no en una forma orgullosa, sino en alguna forma quizás humilde, sabiendo que ellos mismos eran los primeros los pecadores, pero que ellos habían experimentado la realidad de la salvación de Dios en sus vidas. Y ahora ellos podían compartir con otros, con el mundo entero, esta gran verdad. Qué lindo, me recuerdo yo de un pasaje muy lindo donde se habla, nuestra escritora favorita, Elena White, menciona en el libro del Deseado de Todas las Gentes, página 54, donde menciona que Jesús muchas veces alegraba e influenciaba a las personas que trabajaban en el taller de su papá. Dice que a veces llegaban cansados, enojados. ¿Y tú sabes cómo Jesús calmaba e influenciaba a esas personas? ¿Por medio de qué cosa? Por medio del canto. Quizás no nos imaginamos a Jesús cantando, pero esa era una forma en que él podía influenciar a esas personas. Dice que cantaba, que muchas veces el pueblo de Nazaret escuchaba, se acostumbraba a escuchar los cantos de Jesús cada vez que él pasaba por las aldeas y los caminos de Nazaret. Permite el Señor que nosotros también podamos traer esa influencia sanadora aún en nuestros hogares, en nuestras familias, y que podamos llevar esa influencia sanadora que solamente Dios puede dar. Y muchas gracias, Rebeca. Qué hermoso tema el que hemos estado estudiando hoy. Y bueno, para finalizar vamos a tener unas palabras de oración y quiero invitarte a que tengas una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido estudiar en tu palabra y conocer que a pesar de que hay cambios que son inesperados, transiciones en nuestras vidas, interacciones en nuestras vidas, tú puedes estar en cada paso de esas etapas y de esos cambios y que puedes convertir el revés en victoria. Gracias porque nos das la posibilidad a través tuya y de tu Santo Espíritu de influenciar a otras personas, empezando por nuestro hogar y nuestras familias. Permite, Señor, que estos estudios sean de bendiciones para cada uno de nosotros y aquellos que nos escuchan. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.